Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía. Hoy tenemos la presencia, la voz, la poesía de un poeta santandereano, pero vinculado a esta Antioquia durante muchísimos años. Estamos hablando de Milton R. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo a través de la radio, de la televisión, en innumerables programas y eventos en la ciudad de Medellín, como que fue un locutor excelso, un hombre de radio, pero también un hombre de poesía. Para comenzar, Milton R. nos dice: elegía para la llegada del olvido. El humo tiene un testigo después de ser humo, la ceniza. Ahora que te miro, te siento con formas de pájaro viajero y me miro y te presiento recogiendo pajuelas y paisajes para fabricar tu nido. No voy a recortar tus alas para limitar tu vuelo. No voy a detener tu búsqueda de frutos y lunas trasnochadas. No voy a impedir que el polen viaje con tus manos fecundando inicios y comienzos. Nada voy a cambiar para que puedas seguir trazando elipses en la tarde y queriendo conservarte y retenerte, voy a estirar todas las letras de la palabra siempre. Y si quieres retomar tus vuelos, pájaro viajero, esperaré con sed desde mi tamaño de árbol y de nido a que llegue el otoño para irme recostando en el más largo y más profundo de todos los silencios, el olvido. Milton R. nos dejó póstumo un precioso libro que llama La Estación de los Suspiros. Antes había publicado otros: Los Frutos de la Espera, Koala, Cartas a María Madrugada, Los Eventos del Anciano Cuentacosas, que son una serie de reflexiones y de meditaciones. Y este, del cual estamos extractando algunos poemas, La Estación de los Suspiros, que fue editado póstumamente. Milton R. nace en Cúcuta en 1939 y joven aún se traslada a Medellín, donde comienza a trabajar con la Universidad de Medellín, con la Universidad de Antioquia, con la emisora cultural de la Radio Bolivariana, y a trabajar en radio como locutor, como presentador y animador, que era fuente de ingresos, pero también ejercicio de palabra, porque eso tuvo Milton R., palabra. Y nos sigue diciendo Milton R., monólogo, llamada número 10. Ven que se hizo la hora de la luna y los maizales están adormecidos. Ven al encuentro de los ñomos y a la oración interminable de las voces. Ven que la danza sutil de las luciérnagas ya escribió tu nombre entre las sombras y los murmullos expiraron en los campos. Ven para romper todas las vigilias que mi alma encontró la ruta nueva de tu esencia. Elegía en azul número 7. Mujer, yo llegué tarde a tu presencia y sin saberlo, desde antes del encuentro ya te amaba. Eras el estreno en mis potencias. Amable era entonces amarte sin que tú lo supieras y tal vez sin que yo mismo lo supiera. Amaba tu sonrisa y sin saberlo, amaba tu boca. Amaba tu paso y tu ritmo y sin saberlo ya amaba tu cuerpo. Amaba tus ojos sin saberlo y ya amaba tu alma. Y ya te amaba toda porque eras mi primer sueño inusitado, la primera frustración en mis potencias. Yo te sigo amando, mujer, embadurnado de silencio impenetrable. Te amo porque tienes un extraño parecido con mis sueños. Ahora no te hallo en la calle como antaño, te ubico en cualquier parte. Ya no te veo con los trajes primavera y ahora te vistes de gris, azul y me miras a los ojos. Ahora te amo toda y sin medida. Te amo con la dualidad exacta de las cosas, en la amalgama de la materia y del espíritu. Y ahora ya no recuerdo ni tu nombre. Te has podido llamar Blanca o yo te llamo Luz, y tener cabellos rojos y boca púrpura y un cuerpo de amatista. Pero ahora solo importa tu presencia que viví, porque he llegado demasiado tarde a tu presencia y sin saberlo desde antes del encuentro ya te amaba inusitadamente. Milton R., poesía que espera. Milton R. nos va dejando una sensación de que todo nos llega un poco demasiado tarde, de que la vida es esperar y esperar, y que de golpe cuando nos llega ya no sentimos, o si sentimos es que ha llegado tarde. Poesía de pérdidas, poesía de desencantos que transita también todo el acto posible del amor que tal vez nunca nos llega. Y nos sigue diciendo Milton R., monólogo. Lamento para enjuiciar la invitación a los adioses. Y sabrás que fuiste salvadora del tiempo, comienzo de la lucha, fin de la espera. y me hablas con un singular amargo. Te olvidaste súbitamente de todos los plurales. Éramos el plural en los caminos y en los sueños, paralela en las líneas, compaginación de las llegadas, suma de partes, binomio de respuestas. Éramos dos en las batallas y ahora retomas la forma en singular y haces la invitación a los adioses. Cantinela para las nuevas palabras. Muchacha, he limpiado mi corazón, he limpiado mi voz y mi palabra, he recogido los vientos que se adormecen en los árboles, he buscado las luces que marcan las auroras, he trasegado los caminos dejando el polvo en todos mis senderos, marcado por mi angustia y mi soledad. He corregido mis eclipses para llegar aquí. He marcado mis rutas y mis horas para cantarte, muchacha de arrullo y canto. Y al verte he pensado en la tierra que tiene un color particular en cada pedazo de patria, en la tierra roja donde la erosión marchita la esperanza, en tierra blanca donde las siembras están perdidas desde antes, en tierra púrpura que es como un sayal donde nuestros hombres adormecen sus melancolías, en tierra negra donde hemos almacenado las osamentas de todos aquellos que llegaron antes. Para hablarte, muchacha, en la tierra cruzada de caminos de agua, de nubes y de viento, en la tierra donde se archivan los cansancios, en la tierra donde nacen las palabras, en la tierra adormilada de atardeceres, para hablarte, muchacha, de solución y de comienzos, he visitado los cotos infantiles donde transitan libélulas y gnomos y las hadas, donde todavía tiene vigencia Pulgarcito, donde el regalarnos una cinta de papel podemos amarrar los sueños, donde los minutos parecen un torreón de piedrecillas blancas construido a la orilla de un recuerdo sin que se detenga el agua, donde guardamos en una cajita de madera muñecos y recordes y risas primigenias y avioncitos de papel para surcar el tiempo. Para hablarte, muchacha, de solución y de comienzos, he limpiado mi corazón, he limpiado mi voz y mi palabra. Para entregarte el archivo de mis horas, donde he anclado un velero sin regresos y una caracola. Y para colocarte, muchacha, de claridad y soluciones, de brisas y de arrullos en el corazón, más que en la frente, una espiga de luz y de ternura y un camino de luceros. Monólogo para defender mis soledades. Estoy quemando en el silencio de la noche mi viejo afán vagabundo de distancias. Viajo con el calor de tu brazo en mis espaldas y ahora espero el alba pensando que la renovación de los senderos comienza con mi beso en tus pisadas. Las luces colgando y alumbrando, el escaño y la fuente adquiriendo fuerza en las pupilas, en tanto caen de bruces los recuerdos, y sabiendo inevitable tu enorme lejanía, quemo mi viejo afán vagabundo de distancias, y en tus ojos me reconcilio con la vida, con el hombre y con mi permanencia por los caminos de la tierra. Elegía para aprenderme tus olvidos, y un día aprenderé a olvidarte con la simplicidad con que borramos un trazo errado en la página del día. Y será comenzar a fijar nuevas grafías en los ojos del alba. Un día aprenderé a olvidarte con la simplicidad con que el humo cambia de forma y de camino. Será volver a un lugar particular y encontrarlo tan común como las cosas sin nombre. Un día aprenderé a olvidarte así, tan simplemente como fue tu llegada. Los poemas van brotando de lo más profundo del alma del hombre, de esa profundidad que nosotros no vemos, porque el poeta muchas veces, casi siempre, se nos muestra públicamente de una manera, pero su espíritu es otro. Milton R., por ejemplo, que siempre en la radio fue un hombre alegre, vivaz, un hombre con un humor y una delicadeza sin par, y sin embargo por dentro, en esas profundidades de su alma, estaban los cansancios, los silencios, los desengaños, el olvido. Eso era aquello que él nunca lo decía en público, pero la poesía es otra cosa, porque la poesía es la verdad, y un poeta no miente jamás. Y nos dice Milton R., palabras grises para derrotar cansancios y silencios. Te siento toda en mí de una forma imprecisa, formada por mi angustia, por mis clarividencias, por mi gran fantasía, por mi inmensa tristeza. Te siento toda en mí, palpitando en mi sangre, en mis noches sin sueño, en mis tardes nubosas y en las calzadas negras y en las calles mojadas. Te siento toda en mí, cargada de nostalgias, azul de vocablos, gris de tantos cansancios, amarilla de ilusiones, nívea de sonrisas. Te siento toda en mí, con tu amor nunca dicho, tal vez nunca existente, con mi amor manifiesto que existe desde siempre, con tu luz en mis ojos, con tu amor en mis voces, con todo lo que es tuyo y todo lo que es nuestro. Lamento sobre los días señalados. En los días señalados, esos con aureolas de recuerdos, yo revivo tu ausencia. Ahora ya no estás. No caminas conmigo, ni asistes al café francés, ni despiertas mi jornada. Ahora no estás. No rebuscas mis papeles, ni das ordenamiento a mis palabras. Ahora ya no estás. No desandas los recodos de la casa, ni me llenas la mesa con las frutas y el vino, ni reposas tu cansancio y tu búsqueda en mi almohada y en mi espera. En los días señalados, esos con aureolas de recuerdos, sin pedirte permiso, yo revivo tu ausencia. Milton R. solo utiliza las palabras sencillas, las imágenes simples, las formas más elementales de decir, para decir lo más hondo y lo más profundo. He ahí la gracia de su poesía. Muchos poetas utilizan un lenguaje recargado, tal vez oscuro, muchas veces exótico y un poco extraño, para decir cosas muchas veces sin sentido. Milton R. utiliza todo lo contrario, la imagen y el lenguaje simple, para hablar de las profundidades de su alma, como cuando nos dice: elegía para retenerte en las imágenes. Te recuerdo de niña retozando descalza sobre el césped, con los cabellos cortos y los ojos llenos de luces vesperales. Te recuerdo pequeña, escondida detrás de la sonrisa para ocultar el temor adolescente, en tanto que yo, en una caja mágica, almacenaba tu silueta. Transcurrido el calendario, te encuentro hecha mujer y todo el tiempo se resume al florecerte las pisadas y te haces cómplice de mis secretos, mis verdades, y se detiene el ojo y crecen las palabras y el color de la tarde luce el atuendo lila, y nuevamente en mi caja mágica retengo tu silueta y la conservo. Monólogo de mi verdad secreta. Tú sospechabas mi verdad secreta. Tú descifrabas la fuerza en la mirada y el velo descorrido a mi silencio. Tú respondías con mutismos tu cadena de preguntas a la noche. Tú sabías el tamaño de toda mi nostalgia y acaso, estrenando los instantes, al recibir mi beso en las pisadas, te revelaste mi verdad y oponiéndole tu miedo. Elegía para una mulata luna. Oye, mulata luna, descifrando tus silencios acabo de entender tus nostalgias. Oye, mulata brisa, observando tu sonrisa supe el porqué de tu llanto y la mordaza en tu grito y tu protesta y tus búsquedas. Oye, mulata nueva, al buscar tus raíces aprendí que tus ojos eran mezclas de mares con oleajes viajeros amainados por el dulce de la melaza y de la caña. Al rebuscar en tus raíces vi tus manos describiendo la proporción de tu sueño y tus pisadas marcadas por la ternura en estreno. Oye, mulata luna, piel de tambor milenario que vibra y canta y resuena cuando se estrenan las sombras. Oye, mulata espiga, oye, mulata brisa, oye, mulata luna. Espero tus pies de lumbre para dejarte en un beso. Palabra para una muchacha entristecida. Amaneciste vestida de melancolía y descubro tu tristeza sin sol, la pañoleta disimulando tu despreocupación al acicalar la cabellera y hasta la voz cansada con la inutilidad de la búsqueda y la espera. Hoy despertaste con la piel resquebrajada, vaga la mirada, estáticas las manos. Sin razón la palabra y un largo interrogante enjuiciando la causa de tus melancolías. Luego de la vigilia y del insomnio, hoy reanudas tu día sin sol, toda acicalada por la melancolía. Voces para tu arribo. Tú que vienes desde la interrogación oscura de los pasos, desde la profunda gravidez de las palabras, donde todas las pisadas son más hondas, más oscuras, más pesadas. Yo llego y pregunto por ti ante cerradas puertas, ante aldabas metálicas de tiempo, ante olvidadas poblaciones de silencio, y te descubro siempre fundida con la sombra. Yo que encuentro la palabra, el movimiento preciso de la angustia, y detengo tus pisadas en mis dedos y escudriño la verdad, como las voces escapadas de un profeta. Y llegas tú, te reconozco en la violencia de este tiempo, en este viento circular que anuda la sangre y la mirada, en este polvo que va desmenuzando calles, polvo que viene como yo desde ninguna parte. Eres tú sacando la verdad del movimiento de las algas y de las cosas simples. Eres tú haciendo la interpretación del diálogo sonoro del astro y la ola y el lucero. Eres tú, dulcificada por la espera, mientras resplandecen al viento mis arrugas y el peso de mis canas se inclina al dulce monólogo terrestre, hacia la sabiduría inconfundible y viajera de los ríos, y hacia la luminosidad de la esperanza. Monólogo de la distancia y la lluvia. Tristeza, lluvia matinal y tu corazón distante. Nada de tu nombre, ni de tu puerta siquiera, y aún tu palabra, quizás hasta siempre, rehusando el teléfono. Y aún tu cabello suelto y tu desnudez y tu sonrisa y tu inconstancia desafían mi deseo. Tristeza, lluvia, soledad y distancia. ¿Te acuerdas de tus cuadros, las pinceladas en el tiempo? ¿Te acuerdas de mis versos, la palabra aminorando el silencio? Aumenta mi desesperación sin tu palabra y sin tus manos, y cómo crece la soledad y la distancia y esta lluvia. Elegía de los antagonismos. Para mí era el gris plomizo de la lluvia el color predilecto. Para ella era el color del sol el mejor decorado del paisaje. Para mí, el fuego rojo de los pétalos daba un sentido al panorama. Pero ella se detenía y se extasiaba en la sutil delicadeza del azul y los lilas. Para mí, la palabra era la posibilidad de un grito, de un camino. Pero ella, inmersa en los silencios, decía sus voces en trazos y pinceles y colores. Para mí la ternura, mis pisadas y mi sombra. Para ella, eterna viajera de la búsqueda, siempre estaba cambiando para solucionar su olvido. Ella usaba la calma y la sonrisa para disfrazar sus soledades. Ella era brisa fugaz en los senderos con tamaño de ínsula sedienta, y cuando nos descubrimos en el tiempo, formulamos la esperanza de establecer las paralelas para darle un tamaño racional a nuestro antagonismo. Esta es la voz y la presencia de Milton R., quien nos dejara en febrero del 2007, pero que nos dejara para siempre su voz, su poesía. Amables oyentes, este ha sido para ustedes Grano de Poesía. Radio Sonsón 1490. Como siempre, este servidor Hernán Tello, en la dirección general Isabel Cristina Henao, en la ingeniería de controles Freddy Piedraíta. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Muchas gracias.